ocasión. Tal vez tu sonrisa leerla, imagino tu felicidad. Tu almohada escuchará celosa los secretos que tiene tu corazón. Pronto estaremos juntos, muy pronto tendré tu ternura. Pronto estaremos juntos, cuánto espero ese día, mi amor. Cuando esté.